Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los locos de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, otro miércoles acá juntos en el aire de FM La Tribu. Primero quiero agradecer a Dayana, a Sole, a May, a Gustavo y a Leandro, ya lo digo de memoria, que son los que hacen que este programa esté en el aire en FM La Tribu. Y por supuesto a Camilo, que lo tengo acá en este estudio que armamos en Boedo, y que cuando termine todo esto nos vamos a ir rapidito a las 7 para ver a Boca Juniors, que juega contra el Strongest en Bolivia. No sé por qué dije esto, pero bueno, por ahí aparece como un poco serio, pero bueno, eso decídanlo ustedes. Bueno, venimos de una semana muy complicada, con muchos dimes y diretes, con mucha justicia en el medio, con mucha politización, con mucha campaña electoral. Y me parece que todo esto no ayuda. ¿A qué no ayuda? Y no ayuda a lo que tendríamos que estar discutiendo. Fíjense ustedes, con una jugada rápida electoral, el gobierno nacional, con el decreto 241, que es el de las restricciones, empieza a generar un terrible lío. Terrible lío porque suspende las clases de la ciudad de Buenos Aires. Después que el ministro Trota, la ministra de Salud Bisotti, habían dicho que las escuelas eran un lugar seguro. ¿Y por qué digo electoral? Porque evidentemente el presidente lo que necesita en este momento es alinear a su tropa, y su tropa, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, empezaba a no tener insumos para poder pelearle a Larreta. Se le había caído el tema del río, de la venta de Costa Salguero, de Punta Carrasco. Se le había caído porque Larreta decidió, bueno, se extiende la concesión hasta diciembre, eso lo saca de la discusión electoral. Y cada vez su grupo duro de la ciudad, más allá de los puestos que le han repartido a las 19 organizaciones, de los cargos, puestos que le dieron, más allá de eso, necesitaban un motivo para pelear fuerte en la ciudad. El motivo se lo da el presidente, unifica todo, unifica a los ministros, unifica a gobernadores, unifica todo, porque en realidad de lo que se trata es pelearse contra la ciudad de Buenos Aires, algo que el presidente ya había dicho en la campaña electoral, ¿no? Había dicho que nosotros éramos privilegiados acá en la ciudad, y que bueno, más o menos lo que decía, vamos a tratar de que la ciudad igualarla para abajo. No que Formosa, Jujuy, Salta, Tucumán, todos tengan una educación que está en un escalón superior a todos ellos, subir ese escalón en toda la provincia, sino que lo que decidió, bueno, bajemos todo y listo. Y que desea las cosas como son en la provincia de Buenos Aires, y bueno. Es decir, esto es lo concreto, lo que uno ha visto del decreto del presidente. Después podríamos seguir hablando de Kicillof apoyando eso, Kicillof que vive acá en Villa Pueyrredón, en Los Incas, por lo menos que mantiene el auto ahí, que fue el diputado por la ciudad, que era abuchado por la gente cuando era ministro, cada vez que se cortaba la luz, que en el barrio no lo miraban bien. Bueno, todo eso, aunque él sigue teniendo su casa ahí, el auto de custodia ahí, pero bueno, Perú es gobernador de la provincia y se dedica a atacar a la ciudad de Buenos Aires. No en realidad a la Reta, al neoliberalismo, a todo lo que él dice, sino a toda la ciudad de Buenos Aires, con algunas cosas que son mentiras. Bueno, recordemos el discurso del otro día, ¿no? De 1 hora 50 minutos lo dedicó solamente a hablar de la ciudad, cuando todos esperábamos que hablara de la provincia. Por ejemplo, podría haber hablado por qué desde que él está subió el 10% la pobreza en el conurbano, sobre todo en La Matanza, porque a los hospitales le falta de todo, porque no testean en la provincia, te dicen que sos positivo solamente sin test, y porque toda esa gente que no testean en la provincia viene a la ciudad de Buenos Aires. Bueno, podría haber aclarado cantidad de cosas, no aclaró, atacó, dijo cosas que eran mentiras, como que se atiende la gente en la provincia y que los que se atienden en la ciudad son los que aportan en la ciudad, cosa que es incomprobable, y aquellos que fuimos a los hospitales públicos hemos visto gente que no aporta en la ciudad y que vienen los trenes al Hospital Álvarez, al Santoyán y a todos lados para atenderse en la ciudad. Pero dejando esto de lado, vamos a lo que pasó con el tema escolar. ¿Y por qué decía que la jugada del presidente fue buena? Porque sacó de lugar otros temas. Fíjense ustedes qué cosa. En estos días, en esta semana, hasta hoy, y va a seguir unos días más, todo el mundo habla de si educación presencial, no presencial, con Zoom, no Zoom. Unos que quieren matar a los chicos, los otros que los quieren matar porque no estudian. Bueno, no sé, hay una cantidad de cosas. Y cuando ustedes iban a las encuestas, hace nada más que un mes atrás, esos no eran los temas más preocupantes. Ahora, ojalá que esos temas ahora no sean solamente que se cierren ahora, que sean los temas preocupantes. Ojalá que la educación sea un tema preocupante. Claro, vos que me mirás del otro lado me decís, con el 4,8% de inflación, con los sueldos de los jubilados perdiendo solamente en los últimos meses el 12%, con los salarios perdiendo entre el 10 y un 15%, con la gente no pudiendo inclusive trabajar a pleno, con todo lo que está pasando, es lógico también que en las encuestas daba que esos eran los problemas esenciales. Eso más la corrupción, porque todos también saben que este gobierno, una de las cosas para las cuales vino, sin duda, fue para blanquear y para sacarle las causas, para mandar a las casas a todos aquellos que estaban condenados, procesados por corrupción. Pero bueno, se dio la disputa. Y acá voy con más o menos, porque tendría que ser Tato Bores ahora para decirlo todo, pero más o menos como fue la cosa. Después de este decreto, Larreta se presenta en la Corte Suprema, Ahí ya una cosa, cuando el viernes se presenta Larreta en la Corte Suprema para la presencialidad de las clases, para que sea inconstitucional el DNU 241 del 2021 de Alberto Fernández, cuando se presenta podría haber dicho que esto se trate urgentemente, sábado y domingo, no lo dijo, así que la Corte empezó a ver cómo trabajaba. Lo primero que pasó fue que la fiscal Monti de la Procuraduría de la Nación dijo el tema de que presenta el gobierno de la ciudad sí es competencia de la Corte Suprema, porque la ciudad, de acuerdo a la Constitución del 94, bueno, la ley Cafiero, etcétera, etcétera, la Corte, la ciudad tiene que ser tratada como una provincia porque es autónoma. Esto pasa ahí. Pero en el mientras tanto, un grupo de padres junto a la Defensoría Oficial y la Defensoría Tutelar y Madres se había presentado con un amparo que lo llevó a la Cámara contenciosa en lo administrativo después, pero que en primer momento, esto hay que decirlo porque esto es lo que no está en los medios, en primer momento presentan el amparo y la jueza Romina Tesoni rechaza esto de la defensoría tutelar y la defensoría oficial. Dice que se rechaza el amparo porque no es inconstitucional el decreto de la nación. Así que ahí, es decir, la justicia falla a favor del gobierno federal. Después se va a la Cámara de Apelaciones y que también fue el fin de semana, el domingo, la Cámara de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, que está integrada por Nieves Macchiavelli, Laura Perugini, Marcelo López Alfonsín, dice que no tenía razón la jueza Romina Tesone y que acepta el lugar de queja que le hacen, en este caso una organización de docentes y grupo de padres, y por unanimidad dice que puede haber clases. Ese domingo a la noche Larreta dice, bueno, puede haber clases, y bueno, en medio de una confusión, aparte Larreta hace una conferencia a las 10:30 de la noche, cuando ya la mayoría de los colegios ya se había arreglado para trabajar por Zoom, así que era muy difícil de que fueran todos los docentes, cosa que pasó, y encima estaba el paro de ADEMIS y de UTE el día lunes, así que fue todo confuso. ¿Por qué Larreta no dijo empiecen el martes? Y bueno, vaya a saber, porque también entró en esta disputa electoral. Bueno, hasta ahí, digamos, clases presenciales. Ayer a la noche, y después que un juez, el juez Schreibel, esto hay que decirlo también, dijo que está bien, dijo que está bien que las clases sean presenciales, pero que el que no quiera presenciales puede pedir por Zoom, y el gobierno le tiene que garantizar el Zoom, y no se le va a poner falta a los pibes que no vayan. Así que esa es la realidad, es decir, porque se habla mucho de clases presenciales, pero la realidad es que no había clases presenciales totales, porque iban menos horas, así que no había clases presenciales totales, y tampoco había en este momento clases presenciales, porque hay el que no quiere, no va y no tiene falta. Así que bueno, eso hay que decirlo todo, porque si no parecería que unos quieren que haya clases para todo el mundo y los otros no, y la verdad que la cosa no es tan así. Pero entonces, ¿qué viene? El martes viene a embarrar la cancha el juez Esteban Fornari, el juez federal, y declara incompetente a la Cámara de Apelaciones porteña y dice que tienen que cerrar las escuelas hasta que se declare la corte. Ahí el gobierno de Rodríguez Larreta saca un comunicado en donde dice, concretamente, dice que aceptan el amparo del juez contencioso de la ciudad, porque es una ciudad autónoma, y no aceptan el del juez federal, porque ya la misma corte había dicho que la ciudad es una ciudad autónoma y que tiene que ser tratada como provincia. Así que en eso más o menos es en donde estamos. Ahí se agrega que ya directamente el gobierno dice que la ciudad no tiene que ser reconocida como una provincia, que es decir, más o menos que depende del gobierno nacional, es decir, que nos retrotrae a cuando éramos municipalidad, y lo mismo hace para la discusión de los fondos que le quitó a la ciudad. Se presenta diciendo que no está de acuerdo con que la corte llame a mediación, porque ellos se están reuniendo, pero aparte la ciudad autónoma en realidad no tiene que ser tratada como una provincia. Bueno, en el medio de todo esto, y para terminar, cada uno dice, este juez lo puso Larreta, este juez lo puso el gobierno nacional, y es así. Por ejemplo, tienen razón los del kirchnerismo que dice que pusieron a Machiavelli, que es la hermana de Eduardo Machiavelli, Nieve Machiavelli, la cámara contenciosa, que la pusieron porque es aliada del PRO. Tiene razón, aunque recordemos que necesita que la legislatura la votó en un acuerdo que hicieron entre Daniel Angelici y Manuel Olmos, que se pusieron de acuerdo peronistas y Juntos por el Cambio, y ahí decidieron que jueces había, pero es verdad que falla para ellos, es verdad que Esteban Furnari falla a favor del kirchnerismo, ahí hay toda una historia, no tengo tiempo para contarla, así que todo esto es verdad. Todo es verdad. Es decir, el que dice, che, la Reta tiene jueces adictos, es verdad. Y el que dice, el gobierno nacional tiene jueces adictos, es verdad. Ahora, yo, como ciudadano de Buenos Aires, yo no quiero volver a antes de la constitución de la autonomía. Para mí no somos una municipalidad, para mí no merecemos el maltrato absolutamente de nadie, y para mí somos una ciudad autónoma, y en eso coincido con la Corte y con mucha otra gente. Ah, y en todo lo que decía, porque estoy muy apurado, recordar que la Reta actúa como está actuando porque está muy presionado por los cacerolazos de la gente. En el día de ayer, martes, hubo cacerolazos muy fuertes en diferentes lugares, inclusive acá en Boedo. Fueron más pequeños los de Boedo, pero los cacerolazos evidentemente también están marcando un ritmo al gobierno de la ciudad. Vamos a escuchar un tema musical. Vamos a escuchar a Lola, Miguel Mateos. Bueno, qué bien sonaba Lola por Miguel Mateos. Uno igual de Miguel Mateos siempre se acuerda de Sassi, se acuerda de Tira, tira para arriba. Pero bueno, este era el tema hace 30 años, en el año 91, que se escuchaba. Era uno de los éxitos. Bueno, veníamos hablando un poco de todo, de toda la carga que hay, de todo lo que se dice. Uno, la verdad, que ya no sabe a quién creerle. Uno que en 3 días no queda nada, otro porque estalla todo, otro dice lo contrario, los números, uno da unos números, otro dan otros números. La cosa, la verdad, que está complicada. Pero bueno, nosotros queríamos que ustedes escuchen un poquitito lo que decía Fernán Quirós sobre camas en terapia intensiva, y también al final habla sobre un tuit que escribió el ministro de Medio Ambiente, Cavandié. Escuchemos a Quirós. Veníamos con las terapias bastante completas, atendiendo pacientes que tenían otro tipo de problemáticas que estábamos recuperando después de un año de pérdida de cuidado de esas problemáticas, y hemos tenido que reconvertir, refuncionalizar muchos espacios de atención de otras patologías para atender pacientes COVID. Y eso significa un enorme esfuerzo, y por supuesto que muchos hospitales están trabajando intensamente. Sobre todo, como siempre digo, aquellas terapias intensivas más prestigiosas, más reconocidas, más grandes, son las que son además más visibles, porque naturalmente todos intentamos, pretendemos llevar a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, a los lugares donde tienen mayor prestigio social. Entonces, cuando uno mira la media o el promedio de la ocupación de camas, naturalmente el promedio siempre es inferior a lo que ocurre en las terapias más visibles. El promedio del subsector privado en la ciudad al día de hoy está en el 82% de ocupación, pero por supuesto que hay terapias arriba del 95%, como bien comentabas vos, y el promedio de las camas del sector público está en el 65%, pero por supuesto que para poder lograr la capacidad plena tenemos que seguir redistribuyendo aquellas camas ocupadas por otro tipo de situaciones y liberarlas para poder atender pacientes COVID. Luego hay una pequeña confusión que vos me lo preguntaste al pasar, pero lo quiero aclarar, porque no hay que generar tensión en la ciudadanía que sea innecesaria. Bastante difícil es la situación, la gente la está pasando mal en términos sanitarios, afectivos, laborales, como para que agreguemos cierta confusión. En una reunión absolutamente operativa, en gente técnica de mi ministerio, el Ministerio de Salud de la Nación, le comunicamos que estábamos disponiendo y le habíamos entregado en préstamo, en comodato al subsector privado, nuestra reserva de respiradores. Nosotros tenemos siempre 50, 60 respiradores en reserva para poder dar respuesta al sistema público de salud para cualquier demanda adicional o cualquier rotura circunstancial. Y para poder colaborar, como venimos todos los días reuniéndonos con el sector privado, de cómo los podemos ayudar, y los estamos ayudando en todas las formas posibles, le hemos dispuesto y le hemos prestado nuestra reserva de respiradores para que ellos aumenten su capacidad de respuesta. Y en estos días les hemos entregado cerca de 50 respiradores a diferentes efectores privados de la Seguridad Social y de nacionales y universitarios. Y por lo tanto, frente a la pedida de Nación de cómo podían colaborar con nosotros, les dijimos, si nos reponen la reserva de respiradores, estamos un poco más tranquilos. Eso fue todo, fue una reunión técnica, operativa, ninguna autoridad de ningún ministerio participó de ese diálogo. Me parece que hay un poco de confusión en el señor ministro de la Nación que mandó o que comunicó ese tuit de la manera que lo comunicó. Acá Quirós dice unas cosas que realmente me llaman la atención, qué sé yo. Son cosas que se hablan comúnmente en las calles, pero escucharla de un ministro por ahí. Dice que no hay relación entre las camas de terapia intensiva más prestigiosas que las camas de otros lugares y de la ciudad. De las más prestigiosas, evidentemente, lo dice por las clínicas de alta gama, por decirlo de alguna forma, que según Quirós son las más demandadas. Esas que deben ser las más demandadas y también deben ser las que menos camas tienen, ¿no? Y bueno, y ahí dice que hay un 82% de ocupación en las camas privadas de terapia intensiva en la ciudad, y que en las más prestigiosas tienen un 95%, mientras que las públicas están en el 65%. Sería bueno que alguna vez se igualara la salud, ¿no? De alguna forma para todos. Pero bueno, es así. Así son las cosas. Y después decía, le contestaba, porque esta es una parte de una conferencia de prensa, le contestaba a un tuit de Cavandier, ¿no? Cavandier dijo, tuiteó 3 horas antes de la conferencia de prensa de Rodríguez Larreta. Rodríguez Larreta le pidió a Carla Bisotti 60 respiradores porque la ciudad tiene la terapia intensiva colapsada. Esto es todo mentira. Y bueno, lo explicó Quirós. Todos sabíamos que era así. Es decir, que le había prestado camas al sector privado. Y ahí tenemos un tema, ¿no? Con el sector privado también. El gobierno de la ciudad le presta respiradores, al sector privado. Bueno, en esto, hace no mucho, se reunió Felipe Miguel, el jefe de gabinete de la ciudad, con empresarios de la salud privada, entre ellos el segundo de Velocopit, no estaba Velocopit, de Swiss Medical y de Osde y de otros lugares, y les dijo, les condonamos ingresos brutos y alumbrado, barrido y limpieza si ponen más camas en las clínicas. ¿Saben qué? ¿Qué le contestaron? Sí, lo que ustedes piensan, no. Y después se fueron a firmar solicitadas en la provincia, o antes habían firmado solicitada en la provincia, en contra de los colapsos que se dan en la capital. Bueno, así son las cosas. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. En los últimos meses, en realidad, hubo varias movilizaciones en la ciudad de Buenos Aires que todos las vimos, inclusive estuvimos, las presenciamos, ¿no? Cuando estábamos en el centro, en donde las que se movían eran trabajadoras de casas particulares, que venían con varios reclamos, ¿no? Aumentos de salario, reincorporación de despedidos, entre otros. Por eso nosotros hoy pensamos que era bueno charlar con alguna de las trabajadoras de casas particulares, y por eso estamos comunicados con María del Carmen Díaz. ¿Qué tal, María del Carmen? ¿Cómo estás? Bien, bien. Encantado. Muchas gracias por atenderme. Contame un poco. Yo hablaba un poquito de cuáles eran los reclamos. Quería saber cuáles, qué otros reclamos hacen. Bueno, nosotros en realidad estamos reclamando ya hace ya creo que un montón de tiempo la sexta marcha que hicimos. Venimos reclamando el salario de aumento 100%. Sabemos que nunca nos van a dar el 100%, pero bueno, nosotros nos tiramos al 100%, dado que nuestro salario es bajísimo, está por muy debajo de la canasta básica, y bueno, nosotros queremos ese aumento 100%. También estamos pidiendo la vacuna para todas las trabajadoras, dado que todas somos esenciales, tenemos contacto muchas veces con chicos discapacitados, adultos, y bueno, entonces se supone que todas las esenciales ya tendrían que estar vacunadas. Bueno, como ustedes bien sabrán que en los casos esenciales como médicos, enfermeros, tampoco tienen la vacuna, y bueno, nosotros también queremos la vacuna, que cuando venga la vacuna para todos ellos, que hay poca gente vacunada y muchos políticos vacunados, hasta los perros creo de los políticos vacunados, mientras la clase trabajadora está en desidia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, después lo que venimos nosotros pidiendo también es un bono para todas las desocupadas, porque dado que muchas de las trabajadoras de casas particulares, no todas tienen niños, no todas cobran un salario universal. Hay gente ya muy grande, siguen trabajando toda la vida precarizada, y no tiene realmente para poder tener una jubilación digna como se corresponde, como se merece. Y bueno, también que se vea la reforma jubilatoria para las trabajadoras, porque nosotros tendríamos que tener una jubilación digna también, y también tenemos que ser zona de jubilación, por así como tienen los trabajadores de obras, ¿no? Nosotros también queremos tener, porque dado que muchas compañeras levantan cosas pesadas, sillón y todo eso, ya están como con las columnas y todas esas situaciones, bueno, también tendrían que habernos dado dar una jubilación ya. Y bueno, ahora más que nada yo creo que el gobierno se tiene que replantear esto, porque vos fíjate que muchas compañeras de partir de 50 ya no pueden salir a trabajar, muchas compañeras que tienen enfermedad de base y no lo pueden hacer, son de riesgo, no pueden salir, y toda esta pandemia realmente nos dejó en desidia total a las trabajadoras. Bueno, ahora se ve todo lo que nosotros ya venimos padeciendo de año tras año, gobierno tras gobierno, ¿no? No solamente es estos dos últimos años, nosotros venimos de años con estos pedidos. Claro. Sí. María del Carmen, y en el sector de ustedes hubo mucha gente que se incorporó, que está trabajando en blanco con las nuevas leyes que se dictaron en los últimos años, o todavía la precarización es muy alta? No, la precarización es muy alta, dado que el 60% de las trabajadoras son precarizadas, y muchas de las trabajadoras que trabajan por horas en distintas casas, obviamente precarizada total, porque nadie se hace cargo de ponerlas en blanco, ¿no? Y otra cosa, María del Carmen, yo escuché que cada vez que había que se hablaba de, bueno, de que había que aumentar, porque hay salarios que aumentan, hay paritarias de las trabajadoras de casas particulares, ¿quiénes son? ¿Hay algún sindicato? Porque aparece como algún sindicato por ahí, y si las representa o no las representa. No, lamentablemente tenemos 12 sindicatos, las trabajadoras tienen 12 sindicatos, es 12. Impresionante los sindicatos que tenemos, y realmente ninguno nos representa, porque dado que lo único que hacen es hacer negocio un kiosquito con nosotras para poner sus agencias de empleo, entonces hacen negocio con nosotras y no tienen ninguna representación. Es más, hay muchas compañeras que ni siquiera saben que existen. Mira, decime a mí que cuántos sindicatos hay, yo sé que hay 12, pero no te sé quiénes son 12, y bueno, UTA y no sé cuántas cosas más. Entonces sí. Vos te pones a pensar, ¿cómo haber tantos 12 sindicatos y ninguno hace nada por las trabajadoras? Porque no hace nada, entonces a nosotros no nos representa, y eso, toda esa situación nos llevó a nosotros a organizarnos como trabajadora, porque le preguntaba al uno, ¿vos sabés cuántos sindicatos tenemos? No, el otro tampoco, ni siquiera saben qué sindicatos son. Entonces se sientan a discutir nuestras paritarias como si fueran trabajadores, pero lamentablemente los que se sientan en esa mesa a discutir, ninguno son trabajadores de casas particulares, más son dueños de farmacia y otras cosas, ¿no? Entonces son empresarios sentados discutiendo a las paritarias de las trabajadoras de casas particulares, es algo insólito. ¿Cómo puede ser que ellos sienten a discutir el salario nuestro cuando ellos jamás han trabajado en casas particulares? Está muy claro. María del Carmen, yo vi que las movilizaciones de ustedes, sobre todo la última que fue el jueves pasado, son movilizaciones importantes, mayoritarias. ¿Han logrado en algún momento que cuando fueron al Ministerio de Trabajo, que las reciba algún funcionario, que alguien les diga algo, poder hacerle algún alcanzarle un petitorio o algo? Sí, esta última vez nos ha recibido la subpresidenta de la comisión, y bueno, la vicepresidenta de la comisión nos recibió ella, y bueno, recibió petitorio, pero nunca, nosotros le habíamos mandado el petitorio realmente por mesa, como se hace, porque ahora no te recibe nada más, no es todo por mesa, le mandamos por mesa, y bueno, le mandamos al presidente de la comisión, supuestamente ellos tenían que saber, la vicepresidenta, ¿no? Y no sabía nada, no entendía de lo que estábamos hablando. Y bueno, quedó en que iba a hablar y que iba a sentar a ver estas situaciones, bueno, pero vos fíjate que esa comisión del Ministerio de Trabajo existe para las trabajadoras de casas particulares, porque si bien el ministro de Trabajo, cuando son de otros sectores trabajadores, atiende el ministro de Trabajo, a nosotros nos atiende una comisión. Claro. Es algo que somos discriminados hasta en eso, somos discriminados legalmente, somos discriminados en esa situación también de poder hacer nuestros reclamos, en toda índole estamos discriminadas nosotras las trabajadoras de casa particulares. Está muy claro. Bueno, ¿piensan seguir movilizándose o van a esperar ahora que la situación está bastante difícil para manejar y para salir? ¿Qué idea tienen? Bueno, nosotras estamos planteando esto también porque obviamente tampoco queremos exponer la salud a ninguna compañera, pero sí es necesario salir ahora cuando se discuta el salario vital móvil, porque dado que nuestro salario está ligado a ese salario vital móvil, nosotros queremos ser parte de esa mesa. No puede ser que se sienten gente que no les corresponde sentarse a discutir ahí en ese salario vital móvil. Y bueno, es lamentablemente, esperemos que ese salario vital móvil vaya a 56.000 pesos, así para que nuestro sueldo también ceda ese monto, ¿no? Porque nosotros está muy ligado el salario vital móvil a nuestro salario. Está muy claro. María del Carmen Díaz, yo te agradezco muchísimo por esta comunicación, ¿eh? Muy amable fuiste. No, muchísimas gracias a ustedes y tenga buenas tardes. Gracias, muy amable. Hasta luego. Hablábamos con María del Carmen Díaz, trabajadora de casas particulares, con esta problemática que no está muy, muy instalada en los medios. En realidad, se ha llevado la agenda política en los últimos días el tema solamente de las clases presenciales o no, este debate un poco absurdo, ¿no? Porque unos dicen que hay clases presenciales y en realidad van los chicos 1 o 2 horas por día, y bueno, y del otro lado dicen que los chicos no se contagian, pero después ponen la excusa que es el transporte, bueno, o dicen que tienen el número del transporte, otros tienen otro, bueno, estamos en el medio de eso, pero la realidad es que todos los días en el centro de la ciudad tenemos reclamos por lo que se les ocurra, ¿eh? Hay reclamos por los comedores que no llega comida, por los esenciales, por por los enfermeros reclaman cada 2 por 3, hay cantidad de movilizaciones, y estas son una de las movilizaciones que han sido ninguneadas. Bueno, decía que ahora el 27 me parece que va a haber una movida importante en el centro de la ciudad porque se reúne el Consejo del Trabajo para discutir, entre otras cosas, el salario mínimo vital y móvil, que recordemos que está en 20.000 pesos, ¿no? Bueno, por eso nos decía ahí María del Carmen que ellos van a movilizarse ese día, el 27. Yeah. Bueno, cuando hablábamos recién con María del Carmen Díaz de trabajadora de casas particulares, yo lo que decía era que hay muchas movidas, están ocurriendo muchas cosas. Y realmente uno está más viendo más lo que pasa en la ciudad, porque es donde está, pero después en el interior del país pasa de todo, ¿no? Todavía están, hay problemas con la gente de salud en Neuquén, sigue los problemas con los estudiantes, con los colegios en Santa Cruz y hay problemas por todos lados. Pero yo quería mostrar dos cosas que ocurrieron que me parece que son ejemplo de lo que está pasando. Por ejemplo, estaban bloqueando la terminal 5 del puerto de Buenos Aires. Hubo muchos días de bloqueo porque por la resolución 120 del 2020 del Ministerio de Transporte, el 15 del 5 termina la concesión de la terminal 5 del puerto de Buenos Aires. Entonces están pidiendo que haya continuidad laboral para todos los trabajadores y con las mismas condiciones laborales que tenían. Estos son trabajadores de la empresa Baxa. Bueno, hubo el domingo a la madrugada un mega operativo, cantidad de fuerzas de la prefectura, de la Policía Federal, también algunas de la Policía de la Ciudad, y los desalojaron, es decir, con represión, y los desalojaron. Vamos a escuchar a Manuel, que cuenta lo que pasó y qué piensan hacer. Manuel, delegado de la empresa Bax. Se comenzó un trabajo de inteligencia, donde empezaron a sacar fotos, empezó a llegar efectivo de la federal, de inteligencia, y bueno, queremos denunciar al gobierno de Alberto Fernández, con él a la cabeza, denunciar al operador político de todo esto, que es Sergio Massa, por llevar adelante este desalojo de trabajadores esenciales en pandemia, trabajadores que lo único que queremos es nuestros puestos de trabajo, condiciones dignas de trabajo, y este gobierno nacional y popular poner a 1.200 efectivos para desalojar a trabajadores es una vergüenza, la verdad que es una vergüenza. Compañero Alberto Fernández, la verdad que totalmente decepcionado, y lo que hizo el día de hoy con estos trabajadores, con nosotros, con 800 familias, es un repudio total. La lucha sigue, la lucha continúa, tenemos asambleas generales donde vamos a determinar qué modalidad y dónde vamos a movilizar. Esto no termina acá, creo que tiene que ser un llamado a todos los trabajadores, a los trabajadores de las otras terminales a los cuales no recibimos el apoyo, que tienen que pensar que esto es el inicio de la flexibilización laboral para toda la actividad portuaria. Y no solo para la actividad portuaria, esto es algo que se va a llevar adelante con todos los trabajadores. Entonces los trabajadores tenemos que poner un punto de alerta y solidarizarse con esta lucha y como con todas las otras luchas que se están llevando adelante en todo el país. Este gobierno está tapando todo. Ayer hubo un encuentro donde muchos se sorprendieron por la conflictividad que hay en todo el país. Entonces hay que estar alerta, hay que solidarizarse con todas las luchas, pero creo que este es un espejo de lo que se viene. Y nosotros vamos a seguir en la lucha. Esto no se terminó, como siempre lo dijimos, acá vamos a seguir hasta las últimas consecuencias. Este gobierno jamás nos llamó al diálogo, la única vez que nos llamó con condición de levantar el corte, el primer corte, llevamos 13 días acá, más 3 días anterior, lo levantamos. Respetamos la manda de la jueza, lo hicimos y después volvimos al bloqueo. Este gobierno es una mentira, sinceramente los trabajadores tienen que entender que este gobierno de Alberto Fernández, haciendo una coalición con Sergio Massa, un delincuente, es una mentira. Bueno, esto decía, ahí Manuel habla un poco de que el resto de los portuarios podría hacer algo, ser más solidario, y tiene todas estas palabras dentro de la bronca, ¿no? Porque claro, un gobierno nacional y popular que te manda hasta Carlos Hidrante para desalojar a 50, 60 trabajadores. Y bueno, es para estar medio caliente como estaba, ¿no? Así que, bueno, ustedes lo escucharon. otro de los temas, hubo conferencia de prensa en el hospital Garrahan. Ahí en el hospital Garrahan lo que está pasando es que están obligando a trabajar a gente de riesgo, ¿no? Mayores con riesgo, con comorbilidades, por eso dieron una conferencia de prensa. Y esto decía un par de enfermeras del Garrahan que habían participado de la conferencia de prensa. Escuchémosla. Hoy estuvimos desde las 7 de la mañana recorriendo el hospital y yendo a medicina laboral porque a los compañeros del grupo de riesgo los quieren hacer volver a trabajar. Estuvimos recorriendo todas las salas porque nos parece muy importante convocar asamblea para poder organizar el hospital de manera de conjunto de todos los trabajadores, porque es parte de una lucha que tenemos que llevar adelante por todos nuestros compañeros que están haciéndoles volver, que son grupo de riesgo. Hay un problema crítico en el hospital Garrahan, que es la falta de personal, y lo quieren resolver poniendo en riesgo la vida de los trabajadores. Estamos muy preocupados por esta situación porque ya hay 500 trabajadores muertos a nivel nacional por no respetar las licencias de grupo de riesgo, los protocolos, los equipos de protección personal. Creemos que la única salida a la crisis sanitaria tiene que ser reabriendo las clínicas privadas que están cerrando, como la Clínica San Andrés, tomando a los estudiantes de enfermería y de medicina que están pidiendo ingresar y que se les acelere el título, y que, teniendo medidas de conjunto como un plan de vacunación para todos, no poniendo en juego la vida de los trabajadores. Así que vamos a seguir con medidas, resistiendo, organizándonos y en perspectivas de exigir que las centrales sindicales llamen a un plan de lucha nacional para frenar esta situación crítica. Esto, insisto, es solamente un resumen de todo lo que está pasando en un país muy pobre, con mucha crisis económica, con la peor crisis económica por lo menos de, y es superior al 2001, por lo menos de los últimos, no sé, 50 años, por decirlo, de alguna forma. Los locos de Buenos Aires, una forma diferente de perder la razón. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Como veníamos hablando al comienzo del programa, si algo nos está pasando a todos aquellos que estamos viendo canales de televisión o que estamos escuchando radio, o como en nuestro caso, que hacemos radio y buscamos documentación, buscamos para saber qué es lo que está pasando, lo que encontramos es una gran confusión, ¿no? Un hospital que dice que se agregan respiradores, otro que se agregan camas, un ministro de la salud de la provincia que dice un día que vuela todo por los aires, al otro día dice que gracias a las medidas estamos mucho mejor, un ministro de la ciudad que cuenta que en realidad la situación no es tan grave, y que todavía quedan muchas camas en lo público, menos en los hospitales privados. Pero bueno, uno de los lugares que no se nombra es el Hospital Muñiz, que es un hospital del cinturón rojo, es decir, de infectología justamente, y nosotros decidimos hablar con alguien de ese lugar. Estamos comunicados con el doctor Luis Trombeta, infectólogo del Hospital Muñiz. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por atendernos. No, por favor. Muchas gracias por atendernos. Luis, bueno, a ver, ¿cuál es tu mirada? ¿Qué está pasando hoy en el Hospital Muñiz? Bueno, el Hospital Muñiz el año pasado recibió, hace un poquito más de un año, ¿no? Más o menos hace un año, recibió un gran impulso. El gobierno de la ciudad invirtió en el Hospital Muñiz la reparación, la reactualización, podríamos decir así, una apuesta nuevo de un sector muy importante que era el pabellón Koch. El pabellón Koch es un pabellón muy importante, muy grande físicamente, que está compartido con la Universidad de Buenos Aires. Es decir, nosotros tenemos una dualidad acá, porque tenemos la cátedra de fisioneumología y el Instituto Vacareza, que está dentro del predio, vamos a decir así, de toda esta zona Muñiz, por decir una manera, y tiene además un área específica de internación de tuberculosis. Ajá. Ese es el pabellón Koch. Ese pabellón tiene dos pisos, tiene un tercer piso, pero tiene dos pisos, tiene una planta baja y un primer piso con dos salas muy importantes. Esas salas no estaban al día, estaba parcialmente ocupado, te diría que tenía, digamos, muchos defectos de construcción, problemas viejos, es una construcción ya vieja. Bueno, la cuestión es que en un tipo de conversación que ha tenido la dirección del hospital, el Ministerio de Salud, la dirección de hospitales, nuestro director, el doctor Pablo González Montaner, ofreció nuestra capacidad edilicia en la medida que fuera actualizada, que fuera puesta al día, y eso ocurrió. Entonces nos ganamos cuatro salas de 34 camas cada una. Y después, durante el año, yo diría que a mitad de año habrá sido por ahí, un poquito después, se instaló el oxígeno central, algo que la gente por ahí no está al tanto, pero en vez de tener tubos de oxígeno por cama, se hizo una gran instalación para todas estas 140 camas, con oxígeno central, como si, digamos, con un inmenso tanque que está instalado en el predio, ¿verdad? Entonces, con esto se puso como en la mejor condición el área, digamos, de internación de moderados. Tuvieron que hacer algunas remodelaciones físicas también para adaptarlo, porque el hospital, el área COVID es un área cerrada. Entonces, se fue haciendo, y hubo problemas, sí, mira, te digo, la verdad, hay cañería, hay baño, hay cosas que se van resolviendo sobre la marcha. Esto ocurrió el año pasado, se puso además Wi-Fi, hubo una serie de cuestiones que hicieron que casi como construir un hospital para esto, por decir una manera. Es decir, dentro del área, yo digo, la zona Muñiz, porque originalmente eran 16 hectáreas el hospital, pero estamos hablando de un terreno muy importante. Bueno, esto se actualizó, se recondicionó, y comenzamos a internar a los pacientes moderados, sino los que están graves, que requieren respiración asistida, sino a los que están peor que los que están leves en casa, menos que los de terapia intensiva, ¿no? Una zona intermedia. Bueno, trabajamos muchísimo, exitosamente, el año pasado. Después, hacia octubre, noviembre, comenzó a disminuir los requerimientos, digamos, la demanda. Después, en diciembre, bajó un poco más, y en enero, sobre el final del año, y en enero, volvió a crecer la demanda. Hoy estamos, lo que podríamos decir, un anticipo de esta segunda ola, por decir así. Y hoy estamos de nuevo en número importante. Estamos en más de 100 pacientes internados. También es cierto que el año pasado teníamos algunas salas más. Acondicionamos otras salas más para atender. Transformamos el Hospital Muñiz, en un sentido, en un área COVID total, por decir una manera. Cuando decís que hay 100 camas, ¿cuántas camas hay en total? 100 camas ocupadas, ¿cuántas hay en total? Bueno, nosotros tenemos, de las 140, hoy teníamos 108 ocupadas, hoy a la mañana, no sé, ahora puede haber algún cambio. Después tenemos dos salas para los que serían sospechosos. ¿Qué significa esto? Aquellos pacientes, imagínate que todas las personas hoy con fiebre o con síntomas respiratorios tienen que pasar por un triage, por una selección que indica si son o no COVID. Esa clasificación sí o no COVID lleva unas horas. Se hace esto en las unidades febriles, en las UFU. Nosotros tenemos una unidad febril estupenda, de la mejor que hay en la ciudad, reconocido por las autoridades. Atienden, pero de 200, 300 pacientes por día, han llegado hasta 400 por día. Es una cosa fenomenal, un esfuerzo de la gente trabajando y una organización estupenda. Entonces, ¿qué pasa? Esas personas que se hicieron los estudios tienen que, digamos, esperar el resultado durante el día o como mucho de un día para el otro. Si están para ser internados, van a dos salas hombre o mujer, de ellos llamados sospechosos, ¿me entendés? Es decir, los que tienen que esperar el resultado. Si son después COVID positivo, los pasamos al área COVID. Sí. Y tenemos a estos moderados. Y tenemos, además, tenemos ahí otro sector, digamos, un poquito más chico, porque también tenemos pacientes con tuberculosis y COVID. Entonces tenemos ahí otra área más específica, más seleccionada, más cerrada, para aquellos que tienen tuberculosis y contagiaron COVID, por decir de una manera simple. Ahí tenemos 15 camas más, o más o menos 20 camas más. Y después tenemos mucho menos gente, ¿no? La gente que hay por tuberculosis, mucha menos. No, por tuberculosis COVID hay poco, felizmente. Por tuberculosis no. La tuberculosis sigue siendo un problema serio y nosotros tenemos, además, un área muy especializada para tuberculosis. Nosotros tenemos salas de tuberculosis. Ajá. Que, claro, además tenemos eso aparte, ¿no? Sí, sí, a ver, entonces, pero atiende muchos pacientes con tuberculosis. Claro. Tuberculosis. Sí, sí. Sí, claro. Muchos por día. No, mucho. Ajá. A ver, a mí no me gusta adjetivar en el sentido si es por la cantidad. Tenemos una sala de tuberculosis, que una de mujeres, otra de hombres, y tenemos consultorio externo. No todos tienen que estar internados. Pero la tuberculosis es una realidad que nosotros convivimos diariamente con ello. Lo mismo que con el SIDA. Es decir, vamos a decir, COVID a la cabeza porque somos, me parece, la apuesta más alta del gobierno en el sentido de que nos dieron, dentro del círculo rojo, la mayor cantidad de disponibilidad de cama, por decir una manera, ¿no? Es decir, la dotación. Tenemos una dotación muy importante. Además tenemos 5 niveles de terapia intensiva. Tenemos 5 unidades de terapia intensiva. Pero bueno, después tenemos SIDA y tuberculosis, yo no sé, una u otra, lo mismo. Ese es el área, el Muñiz es eso hoy. Yo dije hace un año atrás, no gustó mucho a muchos de mis compañeros, que en vez de ser Hospital Muñiz iba a llamar Hospital COVID. Porque era lógico que ocurriera esto. Después tenemos ahí una medio centenar, yo te diría que 50 y algo de camas de terapia. ¿Por qué te digo no te puedo decir exacto? Porque pasa lo siguiente. Nosotros tenemos, por ejemplo, todos los días tenemos que remodelar un poco la situación, porque nos faltan profesionales, porque la demanda crece y tenemos mucho, mucho esfuerzo físico, mucho esfuerzo de enfermería, de los camilleros, de los enfermeros, de los médicos. Entonces, cuando uno abre una terapia o la cama de terapia, no es solamente la cama, vos necesitas un equipo ahí, un equipo que tiene que estar. Entonces, la habilitación de camas, las camas habilitadas, a veces no son la totalidad de las camas que podrías poner, ¿me entendés? Porque vos decís, bueno, ponemos 2 camas más, ¿sí? Pero 2 camas más significa tanto médico, tanto kinesiólogo, tanta enfermería, tenés que dotar con todo. No es solamente, no es una cama de hotel. Claro. Entonces, ahora, hoy tenemos unas 50 y algo, me parece que esta mañana habilitamos otras más, pero no te puedo dar exactamente el número, pero ponele que tenemos arriba de 50 camas de terapia intensiva. Ajá. Teníamos lo que no era COVID, también es el otro problema. Teníamos COVID y no COVID. Y más o menos el porcentaje, ¿tenés ahí algún dato? ¿Cuánto puede ser de ocupación de esas camas de terapia intensiva? Y estamos todos ocupados, estamos ocupados. Están ocupados, es decir, bastante. No colapsado, encima, pero sí. A ver, yo te voy a decir cómo es. Sí. Hoy a la mañana, por ejemplo, teníamos que pasar pacientes de terapia, pacientes del pabellón COCH, digamos, los moderados, a la terapia intensiva. ¿Por qué? Porque cuando uno ve que alcanza determinado grado, digamos, de dificultad o compromiso respiratorio, o que los recursos que no tenemos están llegando a una zona de riesgo, en el sentido de que, por ejemplo, nosotros no tenemos respiradores ahí. Tenemos respiración externa, voy a decir así. Asistencia respiratoria, pero a través de una cánula, de una máscara. No tenemos para intubar, no tenemos respiradores ahí. Entonces, cuando uno ve que el paciente no está bien, que puede llegar a necesitar estar intubado, lo pasamos a terapia. Como evitamos llegar al borde del precipicio. Bueno, entonces todos los días nosotros hacemos una revisión de todos los pacientes y hoy teníamos 4 pacientes que estaban en esa situación, digamos, limitante. No digo límite, pero limitante. Entonces, de acuerdo a la evolución, porque esta es una enfermedad que evoluciona en horas. No puedes decir, me quedo tranquilo hasta mañana. Bueno, entonces hoy teníamos que hacer un movimiento interno dentro del hospital para pasar este paciente a terapia. Hasta ahora yo estuve en el hospital y hasta un rato después que conversamos por teléfono inclusive, estábamos haciendo esos lugares, ¿no es cierto?, para abastecernos de camas de terapia, con, vamos a decir, completas, y poder pasar los pacientes. Esto lo tenemos todos los días. No estamos en una zona de confort, como se dice, estamos en una zona de estrés. Cuando no tenemos una, digamos, cuando se nos pasa esto y no, y se nos tapona, pedimos la asistencia al SAME, a la coordinación del SAME. Esto es todos los días. Bueno, estamos remando a dulce de leche, pero... Sí, te entiendo. Ahora, el SAME, yo estuve viendo cómo trabaja el SAME, trabajaba en el Hospital Fernández, que, sí. Bueno... sacando... Hoy me enteré que hubo un problema del Fernández, me enteré que algo pasó con la... No pude ver noticias, pero me parece que cerraron la guardia, algo pasó, ¿no? No, en el Hospital Fernández están agregando camas, agregaron claro, camas sí. De terapia intensiva. Y entonces está, sí. El SAME fue a buscar pacientes que sacaron de ahí, que no eran COVID, y llevaron a otros hospitales de la ciudad. Y también está ocurriendo. Tenemos y el Fernández decidió atender solo COVID. Esa es más claro, o menos. Claro, esa es la ¿Sabes qué pasa? El gobierno de la ciudad, yo a veces me dicen a mí, che, pero vos te cambiaste ideológicamente, vos has cambiado. No, yo trato de no ponerle un gramo de ideología al problema. Trato. Justamente es el problema que hay ahora, ¿no? Que todos le ponen claro, ideología. Claro, entonces yo lo que digo es: yo tengo una persona, mirá. Alguien que está enfermo, después nos fijamos que cuál es el palo, pero está enfermo, está grave, no está para joder esto. Entonces, en el caso de, digamos, de los pacientes que no son COVID, el gobierno de la ciudad dio una vía de derivación. Nosotros tenemos, yo no tengo mi celular, es decir, lo que pasa es que estamos tapados, no es que, la cosa es, vamos a decir, disponer de un margen de movilidad. Y otra cosa cuando ya se te achica ese margen. Entonces, si vos tenés enfermos que, como en el caso nuestro, si nosotros somos prioridad, voy a decir así, porque estamos capacitados, porque nos invirtieron en el edificio, porque estamos bien, porque rendimos, porque respondimos bien. No digo que otros hospitales no. Te quiero decir, si el Muñiz tiene una capacidad operativa importante, la usamos, ¿no es cierto? Bueno. Ahora, ¿qué hacemos con los enfermos que están un poco crónicos, por decir una manera, o que están demorados en el egreso? Bueno, hay mecanismos para generar o una derivación o una localización diferente. Pero no es que no funciona. Estamos en una situación crítica. Esto, digamos, hay que entenderlo. Esto es una situación crítica que no llegó todavía al punto más alto. A mí no me gusta hacer pronósticos, porque los pronósticos dicen como lo del tiempo, dicen mañana llueve y después no llueve. Bueno, yo lo que digo es, ojalá no llueva, pero todos tenemos que comprar el paraguas, ¿entendés? Claro. Dirigir es prever también. Claro. Entonces, ahora ahí, por esto que decís, Luis, porque vos recién decías, yo no le meto ideología, lo cual coincidimos totalmente, pero el año pasado... Abierto yo la tengo, Yo, a mí me gusta la política, yo soy de la política también, pero... Ya sé, que han militado, sé que ustedes han logrado, por ejemplo, que el Muñiz no termine siendo 5 hospitales. Por ejemplo, en su momento, por ejemplo. Sí, sí, sí. Así que hay que decirlo eso. Pero lo que digo yo el año pasado, también en el momento más álgido, hablé con vos... y estaba en todos los lugares, decía que todo estallaba, que empezaban los cadáveres, todo, y vos me tranquilizaste, dijiste, bueno, esto pasa. Claro, sí, Muñiz. Teníamos lugar. Sí, teníamos lugar. Y tranquilizaste. Y eso, un poco Ahora, mucha gente dice, pero el año pasado nos hicieron el lobo. Entonces ahora, uno ve que la situación es crítica, pero muchos decimos, ¿y será así o no será así? Por eso te da la consulta. Y mira, pero por ejemplo, nosotros en Argentina no había alcanzado los 30.000 diagnósticos contagios diarios, ¿no es cierto? Estábamos mucho menos. Hay quien dice, no, lo que pasa es que testea más. Mira, si vos testeas más, yo lo dije hace poco, yo hago muchos testeos, ¿y qué quiero que aparezca? Ningún contagiado. Claro. Eso es lo bueno. Vos haces testeos, si no aparece ningún contagiado, todo es negativo, decís, che, qué suerte, estoy saliendo del problema. Ahora, si vos haces testeos y cada vez encontrás más, estás en el medio del problema. Claro. Entonces, la clave no es necesariamente el testeo. Está ocurriendo un incremento de los casos, no hay ninguna duda. De los números de fallecidos está alto. Ahora, el asunto yo lo miro de otra manera. Yo digo, a mí yo no quiero contar fallecidos. Yo quiero ver que poder tener capacidad operativa para evitar llegar a una situación crítica. Entonces necesito cama, respirador, terapia, lo que sea. ¿No es cierto? Y hay que reconocer de que esta enfermedad en todo el mundo ha provocado... Dejemos Bolsonaro y Estados Unidos y algún otro más que han trabajado en contra, por decir una manera. Pero todo lo que han hecho un esfuerzo, han también sufrido fallecimientos. Porque si no nos estaríamos tan preocupados, ¿no te parece? Claro. Es una enfermedad grave. Ahora, para mejor bajó el índice, la edad, ¿no es cierto? Tenemos más jóvenes. Y en otro aspecto, estamos vacunando al ritmo que se puede. Ahora pareciera yo que también, no quiero salir a defender o atacar al gobierno en un sentido absurdo. Hubo vacunación Bipsi, hubo quilombo, no tengo duda. Ahora, en todo el mundo está faltando vacuna. Hoy me entero de que aparece un laboratorio nacional que promete tener las Sputnik acá. Pero no están todavía, vos tenés que vacunar ahora. Y no llegamos. A ver, la velocidad de vacunación es directamente proporcional a la cantidad de vacunas que tenés. No, no puede ser, no de otra manera. Entonces, entre un poco la vacunación que avanza lento al ritmo de lo que hay. Después podemos decir si hicieron un plan mal, si, esa parte. Hoy hay tanta vacuna, hoy se vacuna, perfecto. Más la población que ya ha sido, vamos a decir, infectado, eso te da un poquitito, no de ventaja, sino extrae un poco a la población de los susceptibles. Habría menos susceptibles, pero no es suficiente todavía. Vos tenés que tener, no sé, 70-80% de la población vacunada para pensar en que esto está en vías de una remisión o de un control. Y no está eso todavía. Entonces lo que hay que pensar es que seguimos en una situación crítica, barbijo, distanciamiento, lavado de manos, y en lo personal, yo opino, sí, cerrar todo aquello que no sea esencial. Yo este fin de semana, me fui a hacer gimnasia. Mira, dejé el gimnasio, lo conté siempre. Yo dejé el gimnasio porque en mi gimnasio, en la puerta te hacen todo lo contrario, y adentro es un quilombo. Entonces digo, así no puede ser. Me fui al Parque Centenario, ¿no?, a hacer gimnasia a la tarde. Había mucha gente, en general la gente, mucha gente con barbijo, algunos que no. Este es el asunto. Después, me vi un video de Bernal, yo no sé si todo el mundo lo vio, qué sé yo, yo lo vi, ahí en la plaza en Bernal, en un despelote de gente. Sí. ¿Vos escuchás esto? Yo vivo en Almagro, sí. Había movimiento. Entonces, bueno, esto es parte de lo que nos está ocurriendo. Pero yo creo que hay que ajustar esto, porque en Constitución, en las grandes, centro de transporte, tenemos problemas. Tenemos objetivos. Mirá, se ve la calle y lo mirá. Entonces, si no, ajustamos este asunto. La escolaridad, lo mismo. Yo creo que los pibes van aerotransportados al colegio. No, bueno, el colegio mueve también transporte, reunión, gente, la abuela que lo va a buscar al pibe. Todo esto hay que pensarlo de otra manera, porque tenemos un problema grave. Por eso digo que está contaminado esto. Está metido, claro. Está en una discusión política que no tiene fin. Está en una discusión electoral, digamos. Entonces, por eso. Bueno, ahora es electoral, pero ahora es electoral, pero no es la política, es política siempre. Yo te decía algo que, ¿sabes qué creo yo? Que toda esta dirigencia política de todos los sectores, si vos querés, de lo mayoritario, entre el gobierno nacional, la ciudad, algunas provincias, le tienen miedo a la opinión pública. Le tienen un temor brutal a decirle, muchachos, estamos en el horno. Me parece a mí, ¿no? Porque, digo, sería mejor decir, mire, tenemos un problema grave. Las vacunas están llegando un poco mejor ahora, pero vamos lento. Tenemos problemas, nos suben los contagios, nos estamos quedando sin recursos. Bueno, muchachos, esta es la situación. No hacer un pronóstico dramático, pero sí decir lo que está ocurriendo. Claro. Bueno, y después eso está claro, pero también uno por ahí ve cosas, por ejemplo, frases altisonantes como el sistema médico está relajado, después aclarar eso y dar un bono. Mirá, y disculpa. Fernández se equivocó con esto. Se equivocó así, porque relajado es una mala, es una adjetivación incorrecta. Uh-huh. Yo no quiero entrar en la polémica con el presidente. Yo digo otra cosa. El sistema estaba funcionando, si vos, una caldera total en el mes de octubre. Sí. Noviembre, diciembre, bajó la temperatura de la caldera. Es así, porque teníamos menos casos. Se abrieron los servicios que no eran COVID, se abrieron los consultorios, digamos, de alguna manera, se reabrió una parte del sistema de salud que estaba cerrado. Claro. Eso, lógicamente, ahora tiene que ajustarse de nuevo. Claro. Obligatoriamente, porque el recurso no es infinito. Decir esto que es un relajamiento es una boludez, porque la gente se ofende, porque hay gente que labura mucho con eso. Claro, pero yo lo que iba es eso, que lo decía con la fábula del pastorcito, cuando los discursos son contradictorios, uno tiene problemas. Y bueno, claro, si vos decís que venimos bien, y después tenés que chocarse de frente, claro. Claro, ahora, Luis, porque nos quedamos sin tiempo, cerrá como quiera la nota, de algo que pienses que tenías que decir, pero que no pudiste decir. Sí, no, creo que dije todo lo que quería, lo que vengo pensando hace tiempo. Me parece que si yo tuviera que dar una opinión de cómo enfrentar esto, con una campaña pública callejera. Yo soy de la idea de que hay que llevar a todos los lugares, a todos los barrios, a todos los rincones, el mensaje de que estamos en pandemia. Que es serio, que no todos se van a morir, pero que nos cuesta salud, que no estamos en una condición favorable. Si vemos lo que pasa en el resto del mundo, hay retrocesos, hay adelantos y retrocesos, ¿no es cierto? Y que ese es parte del problema. Y que no estamos todavía en una situación, digamos, para festejar. Estamos en una situación, voy a decir, crítica, con mucho, digamos, de discusión política al pedo, campaña contra la vacuna, otros que salen a favor. Las vacunas son las vacunas que tenemos y es lo que hay. Estamos. Y entonces, barbijo, lavado de manos, distanciamiento, no hagas macanas, no te expongas, cuidate la salud. Y después vemos cómo el gobierno administra transporte, y yo personalmente estoy a favor de los cierres. Pero no por una cuestión, no cuestión dictatorial, ¿me entendés? Sino decir, no nos conviene arriesgar. Está muy claro, Luis. Está claro, te agradezco mucho. Y hay por favor. Una sola cosa cortita. Te diste las dos dosis de la vacuna, ¿no? Sí, la segunda dosis fue el 23 de febrero. Nosotros en el hospital comenzamos con la vacunación a finales de enero. Tuvimos algunos días intervalo porque nos iba llegando la vacuna y completamos toda la vacunación de todo el personal en el mes de febrero. Está muy claro. Si se nos escapó alguno... No. Lo completamos después porque pasó, porque alguno no estaba, las vacaciones. Claro. Y vacunamos. Yo recibí Sputnik. Estaba claro. Te mando un abrazo grande, Luis. Bueno, más tarde. Seguiremos charlando. Abrazo grande. Seguiré con tu. Chau. Gracias. Bueno, hablábamos con el doctor Luis Trombeta, infectólogo del Hospital Muñiz. Ustedes escucharon todo lo que está pasando en el Hospital Muñiz. Siempre el doctor Trombeta mete polémicas a las cosas, y eso es bueno, que podamos escuchar a todos aquellos, tengan la mirada que tengan. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Seguimos en Los Locos de Buenos Aires. Bueno, un programa muy, muy movido. Como siempre, esta nota que estuvimos recién con el doctor Luis Trombeta, muy interesante. Es igual polémico, ¿no? Porque no todos los infectólogos dicen lo que dice él. En general, qué sé yo, pasa hasta con los infectólogos del presidente. Que una mayoría dice una cosa, una minoría dice otra, y por ahí a veces el presidente sale apoyando lo que dice la minoría en vez de la mayoría. Es un problema, esto es un problema, y sobre todo, como lo decía Trombeta, cuando se mete en la discusión política, electoral, así es todo muy difícil. Pero dice algunas cosas que, bueno, yo por ejemplo sigo pensando, por otros infectólogos que escuché, que los testeos, está muy bien que se testee. Bueno, Trombeta tiene una mirada un poco diferente. Dice como que no es elemental esto de testear. Vamos a los datos duros. No lo presenté. Estoy acá. Estamos con Camilo, el obsesivo de los números. Los números de la pandemia. El doctor número. Viste que tenemos el doctor muerte. Hay un... Doctor Muerte, hay varios. Hay igual. Varios. Hay uno de la que es de la Asociación de Camas Intensivas. Ahora no me acuerdo cómo se llama. Uno de barba. No me acuerdo. La presidenta es reina, pero ese de barba. Y te sale, y es así la forma en que lo dice. Todo, viste, temblá, decir, no, rajemos, qué sé yo. Aparte, no te puedes ir a otro país, viste. Sí, no. Te vas a Uruguay, es lo mismo. Sí. Entonces, rajemos, vámonos a la luna, porque te ponen ese tipo en la pantalla. Bueno, a ese le agregás a Kepler, a Carlos Bianco, ¿viste? Carlos Bianco, que le falta decir, bueno, hay que salir a dar y dar palo. Bianco, y, es verdad. Claro. Y bueno, y Goyán ni hablar. Pero van cambiando, ¿viste? Goyán te aparece a la mañana diciendo que se vienen todos los contagios, y a la tarde dice, ya tenemos medio contagio, esto es gracias a la medida de restricción del 9 de abril. Que también lo dijo Quirós, ¿eh? Dijo que había que se estaban manteniendo los contagios por las medidas de restricción, las primeras, sí, las del 9 de abril. Porque de las otras no debe haber todavía, ¿no? No, para nada. O sea, si empezamos a visualizar algún cambio ahora, es por las restricciones anteriores, no por las más cercanas. Claro. Si estas fueron más duras, y si esa dureza sirve, como tantos vienen diciendo lo mismo hace un año, será mejores los resultados de acá a una semana a 10 días. Claro. Bueno, Camilo, dale con todo, porque a las 7 tengo que ver a Boca. Vamos a tener que volar. Vamos a tener que volar. Estoy con el machete equivocado acá. Vamos primero por vacunación en la ciudad de Buenos Aires. Estos son datos igual, los datos que voy a dar. La página del gobierno de la ciudad todavía no los ha actualizado con el lote que entró de AstraZeneca, ¿no? Porque una buena noticia, desde el día de ayer en la ciudad de Buenos Aires se abrió el empadronamiento y ya se está vacunando adultos mayores de 65 años, entre 65 y 70 años, ¿no? Hasta ahora la inscripción se había abierto para mayores de 70 solamente. Así que ahora, bueno, se estiró este rango etario. Las recibidas son más de 700.000, pero en el último reporte se dieron 665.300 dosis recibidas, 560.000 de la primera dosis y 104.900 de la segunda dosis, ¿no? 617.991 aplicaciones, 518.890 de la primera dosis y 99.101 de la segunda dosis. Se siguió aplicando hasta, como siempre lo decimos, vacuna que llega, vacuna que aparentemente se está aplicando, ¿no? Y lo podemos comprobar por estos números que se publican. Hasta el último reporte de adultos mayores que se empadronaron y que recibieron turno para ser inmunizados con por lo menos una de las dosis, tenemos 302.720. Insisto, esto sin contar a los mayores de 65, entre 65 y 70, que seguramente mañana jueves ya haya números más claros. Así que lo que se estima hasta ahora, por datos que fueron lanzando, por ejemplo, fueron lanzando Felipe Miguel en el día de ayer, martes, se habían anotado aproximadamente 58.000 adultos mayores de 65 años. Y esa misma tarde, en la tarde de ayer, ya se estaban vacunando algunos, inclusive conocemos cercanos que ya recibieron esa primera dosis. En todo el país, para cerrar con el tema vacunas, fueron aplicadas 6.433.131, 5.620.411 de la primera dosis, 812.730 de la segunda dosis, o sea que este es el número de cuánta gente completó el ciclo de la vacunación en la Argentina, ¿no? Lo repito, 812.730 personas. De toda esta totalidad de dosis aplicadas, 1.652.598 fueron a trabajadores de la salud, 261.932 a personas entre 18 y 59 años, pero con factores de riesgo, un número bastante bajo, 3.852.086 a adultos mayores de 60 años y 665.022 a personas consideradas personal estratégico, ¿no? Que ahí están los docentes. Que ahí están los docentes, personal docente, no docente, de distintos sistemas, de distintos niveles educativos, responsables del funcionamiento del Estado y personal del servicio penitenciario. Por ahí en este grupo podemos meter también a la familia Moyano y a otros vacunados, ¿no? Algunos de los VIP están... Claro, bueno, algunos casos que se hicieron famosos, Purita, hace poco una chica Antonella también, claro, de 24 años, que había falsificado unos datos, ¿no? O no, mandaron a falsificar los datos. O no lo falsificó porque... O no lo falsificó, claro, y es, y es el verso, claro. Sí, hay una cosa, ¿no? Que también, viste, a mí si algo me molesta la grieta es cuando se dicen mentiras, la diga quien la diga. Pero ahí cuando dice, cuando Alberto Fernández dice, en la ciudad de Buenos Aires la que menos docente vacunó, es verdad lo que dice. Pero también recordemos que la ciudad de Buenos Aires, por suerte, prioriza, como estaba dado originalmente por la Organización Mundial de la Salud y por el propio gobierno nacional, sí, que era que los docentes iban en cuarto lugar o quinto lugar. Porque... Esa es la cuarta etapa, personal estratégico, ahí entran los docentes. Claro, y bueno, otros para arreglar con los sindicatos, qué sé yo, como la provincia de Buenos Aires, prefirieron darle en vez de a un adulto de 80 años a un docente de 25. Bueno, son formas de transgredir las normas que habían impuesto yo mismo. Digo, nada más, era para agregar, ¿no? Aparte, si uno se mete en todas estas discusiones, tiene que hacer un programa aparte. Bueno, tenemos una ventaja, vamos a tener ahora, que el PAMI va a vacunar 400 personas por día, hasta sí, llegar a 12.000. Es muy cómico eso, porque es todo marketing. 400. Claro, el PAMI es un desastre. Inclusive todavía no están dando las vacunas antigripales, que ya el gobierno de la ciudad las empezó a dar el lunes. El PAMI no está... Recién a fin de mes va a estar. Pero dicen que ahora que arreglaron con el gobierno de la ciudad están vacunando 400 personas en el Mistein, en Devoto, en Parque Chacabuco. Sí. Vos sabés que eso es cierto, pero te derivan cuando vos entrás al gobierno de la ciudad, porque combinan con el gobierno de la ciudad. Claro. Es decir... Es una pequeña, muy pequeña ayudita, pero que les permite posicionar la marca PAMI. ¿Eh? A alguno, claro, le va a tocar alguna del PAMI, alguna vacuna del PAMI. Claro. Hoy estuve en contacto con una farmacia donde se había vacunado mi abuela, preguntando justamente por la vacuna antigripal. Y no tenía ningún tipo de información al respecto. No, por eso. E inclusive se lanzó, yo leí hace un mes, que se había, es más, mismo desde la página del PAMI, que se había lanzado, o mejor dicho, estaban promocionando la campaña de vacunación, inclusive con fechas, para ir a vacunarse por número de documento. Pero la antigripal igual en la ciudad, anotate porque te dan turno para el otro día. Así que hay una página, busquen el que se tenga que dar la antigripal, con 15 días de diferencia si le dan la otra vacuna, la del COVID, se anotan en la página y al otro día se vacunan por la ciudad, salvo que tengan determinadas obras sociales que dicen ahí, que sí. Entonces ahí no. Por ejemplo, qué sé yo, si vos tenés alguna, creo que gastronómico, no sé, algunas, te mandan a vacunar ahí, claro, a esa obra social. Bueno. Perfecto. Pasando de vacunaciones, pasamos a testeos. Algo que, bueno, por lo menos de este lado sostenemos, sobre todo instruyéndonos con un montón de profesionales que hablan de estrategias alternativas a la vacunación o a encerrarse, sostenemos que, e inclusive pedimos que se hagan la mayor cantidad de test posibles para detectar los focos de contagio y poder evitar que el virus se propague cada vez más, ¿no? Yendo a eso, el promedio muy poquito, de a poquito va creciendo en la ciudad de Buenos Aires de testeos a residentes, de a poquito va pasando los 10.000. Ya pasa a ser un piso los 10.000 testeos a residentes de la ciudad de Buenos Aires, con un pequeño crecimiento de casos, pero con un crecimiento un poco más sostenido de la positividad. Lo que implica que hay una relación entre cuanto más test haces, más positivos tenés, pero a la vez la positividad sube, lo que termina denotando la también suba que hay, no solamente de cantidad de contagios, sino también de circulación del virus. Yendo a camas de terapia intensiva, está el 68% de las camas del sector público. Son 306 camas sobre 450 ocupadas. Así que bueno, esto teniendo en cuenta y separándolo, mejor dicho, del sistema privado, que se hablan de porcentajes mucho más altos, ¿no? Uh-huh. Las camas de la Ciudad de Buenos Aires, del sector público de la Ciudad de Buenos Aires, son alrededor de 300, son 306 sobre 450 las ocupadas. Bueno, listo. Vamos con un tema, el arte del mal dormir, porca. Este es un tema que nos mandaron, lindo tema, vamos a escuchar rock. Thank you. la cena está ahí. Larga bruma, noche, ten piedad de mí. Con la conciencia intranquila, incertidumbre espectral. Queda el olvido, noche, ten piedad de mí, noche, ten piedad de mí, noche, ten piedad. Un poquito de rock venía bien para esta hora, ¿no? Exactamente, siempre. Dame algo de cine. ¿Algo de cine? Me termino todos los miércoles, termino... Pero levanta un poquito, tenés que levantar porque en un ratito empieza el partido. Empieza boquita, dale. Más que hacer una recomendación, es un poco informar que el miércoles pasado, fue después de que terminamos nosotros el programa, se anunciaron las nuevas medidas. Los cierres son a partir de en un rato nada más, de las 8 de la noche. Con esto quería entrar un poco en dónde están parados los cines, porque los cines obviamente el año pasado fueron los primeros en cerrar, este año ya en el 2021 fueron los últimos en abrir, y ahora nuevamente después de apenas 2 meses, son un mes y una semana, son los primeros en volver a cerrar. Por lo menos en el área metropolitana de Buenos Aires, ¿no? En la famosa AMBA. Primero que en la última semana, ya previo al nuevo cierre, hubo un cine en Belgrano, el Arteplex, que tiene décadas de proyectar cine de autor, cine arte, cine de culto, donde tal vez el espectador más snob iba a consumir un poco de cine, pero que se volvió un cine histórico, ¿no? Donde uno podía encontrar una cartelera que muchas veces... correspondía con mismo películas que hablamos nosotros, películas europeas o mismo algunos reestrenos, como por ejemplo los reestrenos de películas de Fellini o de algún otro director muy importante, que bueno, algunas distribuidoras dan la oportunidad de poder verlas en la pantalla grande, ¿no? No solamente cerró este cine, sino que en estos momentos, con este nuevo cierre, con este simple cierre de 2 semanas, teniendo en cuenta los costos que significó reabrir, es posible que cierre también otro cine emblemático de la ciudad. Así lo comunicaron en su Twitter, que no saben cómo lo van a poder sostener. Y este es el cine Lorca. Y así como el Lorca, hay un montón de otros cines más. No estoy hablando de cadenas grandes, sino de pequeños cines que... con 1 o 2 salas y atendidos por ahí en familia o con 1 o 2 empleados, tratan de alguna manera de llevarlo adelante. Dentro de un montón de reclamos que se hacen, reclamos completamente legítimos, de los cuales mencionamos muchísimos en este programa y siempre tratamos de sacar la mayor cantidad de reclamos posibles, no hay un sector importante, digamos, o no hay una movida importante que ampare de alguna manera no solamente a los trabajadores del cine en lo que implica la parte de exhibición, sea boletero, sea seguridad, sea acomodadores, sino que tampoco hay un aguante con los trabajadores del sector audiovisual. El hecho de que el cine se vuelva como desde la parte, y acá vuelvo al principio, ¿no? Desde la parte de la exhibición, que se vuelva como un simple entretenimiento, ¿no? Y sea completamente absorbido por plataformas de streaming o mismo la televisión y demás. E inclusive páginas y diarios y revistas y un montón de medios que viven hablando de material y de contenido audiovisual, ignoren completamente al cine y se vuelvan de alguna manera una repetidora de lo que son estas plataformas de streaming. Todo esto termina llevando al cine a un lado muy oscuro, muy olvidado, en el cual va a seguir siendo lo primero que se cierre y lo último que se abra. Y más allá de de la pandemia y más allá de un mercado que ya de por sí hace años que se le complica, se le complica mantenerse, sobre todo volviendo a los cines independientes. Atrás hay trabajadores, atrás hay familias, atrás hay puestos de trabajo, y la verdad que se podría tomar un poquito más al cine en sí, no como un simple entretenimiento, sino como patrimonio cultural. Porque si para algo justamente está el Inca, y están los planes de fomento y hay un fondo para que se puedan realizar obras cinematográficas en Argentina, es justamente para potenciar nuestra cultura, llevarla alrededor del mundo y que nuestro arte se pueda ver en todo el mundo, ¿no? Y me parece que en este momento, no digo que no es esencial, sino que no es. En este momento el arte no existe. Está completamente olvidado y sobre todo están olvidados los trabajadores y sus familias. Quería hacerlo breve, pero es un tema muy complejo y no lo van a escuchar, la verdad, en ningún lado. Sin ir más lejos, les voy a recomendar de todas maneras, sobre todo para aquellos que estén fuera de la ciudad de Buenos Aires, si no la van a tener que encontrar por otro lado, se reestrena Los Inútiles de Federico Fellini en el día de mañana. Se reestrena, versión remasterizada, es otra gran película, no es tan icónica tal vez como La Dolce Vita, como 8 y medio, que son películas de las que más hablamos, pero que en cines del interior del país van a poder disfrutar, ¿no? Teníamos preparado también otra columna, desde la semana pasada ya la veníamos pensando, pero hubo ya unos 3 estrenos que fueron cancelados debido a este nuevo cierre. Así que nos quedamos con Los Inútiles de Fellini para que la puedan ver en el interior, si nos están escuchando, y si no, la pueden encontrar por ahí. Pero bueno, ojalá este pequeño comentario que hacemos acá, nada, les lleve a pensar no solamente al cine, sino al arte en sí como algo mucho más que consumir, ¿no? Por supuesto que es consumo, por supuesto que es una industria, pero ¿hacia dónde queremos llegar con eso, no? Porque después, cuando es cuestión de discursos, es muy fácil hablar, así como también, estando en una posición cómoda, es muy fácil juzgar y es muy fácil romper también. Así que seamos un poco más coherentes y defendamos lo que tenemos. Gracias, Camilo. Bueno, nosotros nos reencontramos la semana que viene. Sean felices, cuídense, barbijo, distancia, alcohol en gel, caminar mucho al aire libre cuando se puede y no reunirse en lugares cerrados, no tiene sentido. Te contagias al pedo. Chao, hasta la semana que viene. Los Locos de Buenos Aires, 30 años.